pero los adultos no han tomado conciencia de sus errores. Y pues nosotros vamos a sufrir lo que ellos hicieron. Y pues los errores que ellos cometen a todos nos van a afectar. Y ellos creen que solo a los demás y no a ellos.